en el programa de supervivencia 16. Donde un 20 de octubre del año 2015 se convirtieron en 9. Y en uno de los mejores girl groups de la actualidad. A menos de un año desde su debut, alcanzaron el máximo sueño de un grupo de chicas al romper el hit de los 100.000 discos vendidos, ganando asimismo una certificación de platino en Japón. Ellas son Twice. Y por esto y muchos más triunfos, en Station K-Pop traemos la Semana Once. Una semana de programas dedicados completamente a Twice y su carrera musical. La semana Once solo la puedes escuchar aquí, en Station K-Pop. Consulta los horarios de los programas especiales en nuestras redes sociales y no te pierdas de ninguna emisión. Solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje activo por Asia. We're back. Se une a la semana Once con un programa especial Move Once On. Sonido, Festejemos todos juntos un año más de vida musical de las Twice. Encendamos nuestro modo Once. Aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, bienvenidos. Comencemos. Bienvenidos a Night Cover, un programa enfocado a canciones de Corea del Sur, mayormente K-pop, cantada por otros artistas en el medio, haciendo versiones diferentes, homenaje a canciones originales. Yo soy Toki, bienvenidos sean todos a este programa especial de las chicas de Twice, Mode Once On. Es un programa que traemos preparado para ustedes, ya que esta semana se festeja un aniversario más de las chicas de Twice, 4 años ya dentro de la industria musical, 4 años que para los que somos Once, aunque seamos de closet, claro, es muy importante, ya que nos han entregado música muy padre y nos han dado prácticamente todo de ellas, ¿verdad? Bueno, voy a saludar a todas las personitas que hoy nos están visitando para este especial. Anda por acá a Anon, también anda por acá, anda Dianishiwa, anda Violet, anda, ¿quién más andaba por acá? ¿Quién más andaba por acá? A ver, hagan acto de presencia. ¿Quién? Ahora sí que os saludos a todas las personitas que nos oyen desde las sombras. Aquí, ya saben, el día de hoy no tengo pedidos abiertos, pero ¿qué crees, Anon? Esa canción la tengo dentro de la lista de este especial, así que no te preocupes, la vas a escuchar, ¿vale? También voy a mandar saludos a nuestro patrocinador de esta noche, que es Twice México Fan Club, y también a otras dos de las páginas que son muy reconocidas, Twice México y Once por Twice Latinoamérica. Ellas son nuestras paginitas que nos están visitando el día de hoy. Y pues también una mención para dar gracias a nuestra querida Shareni, que fue la organizadora de esta semana, de la semana One. Un aplauso para ella. La verdad, se merece estos aplausos y más. Muchísimas gracias, mujer. Sin ti esta semana no hubiera sido posible. Gracias, gracias de nuevo. Y bueno, vamos a iniciar. Hoy les traigo unas secciones muy interesantes. Les traigo lo que son letras y fanfics de Twice. Letras me refiero a lo que son, sus canciones. Y fanfics, vamos a fangirlear un poquito también. También les traigo una faceta de Twice más un poco distinta. No son canciones originales. Ahora sí que ellas tienen fama o puede decirse se reconocen por también hacer grandes covers. Eso es también padrísimo de ellas. Así que les traigo un repertorio muy interesante. También les traigo versiones de sus canciones en otros idiomas. Son las originales, pero son en otros idiomas. Están muy padres. Y también les traigo algo de el lado masculino de Twice. Esto les va a sorprender, ¿sale? Bueno, vamos a escuchar un poco de música y ahorita regresamos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Están escuchando el especial de Twice, Mode Once On, aquí en Night Cover. Ya venimos. I'm not your enemy. Este programa está patrocinado por Twice México Fan Club. Síguelos en Facebook y no te pierdas la semana Once, solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. I'm not a woman, I'm not a woman. 해봐야 하는 게 없니? 만날 때마다 Y fanfics de Toki, especial Mo Wants On. Bueno, ya estoy de vuelta. Voy a mandar saludos a las personitas que acaban de llegar. Anda por acá mi querida Kat. Un besote para ti. A mi Dianishiwa también. Otro besote por acá que andaba peleando con su gato, pero ya volvió. Acá anda, acá anda. También mi Kiki Vip. Un besote para ti. Qué bueno que andas por acá. También anda Anon. Un besote para ti también. Andaba también por acá. ¿Quién más andaba por acá? Digan, yo quiero saludo personalizado. Alguien. También un saludote a todas las personas que nos escuchan desde las sombras, también a ellos también les mando un besote. Espero se puedan hacer presentes en el chat para que les pueda mandar su saludito personalizado, ¿sale? También, ¿quién andaba? Voy a mandar también saludos a las paginitas que tenemos por medio de Facebook. Estas páginas ya cuentan con nuestro reproductor, así que voy a mandar saludos a Cerdo Conejo, hacia Love Stories, Yes Un Club de Fans y a nuestra querida página de Facebook Station K-Pop, que ya cuenta con un reproductor en página. Y esta página, recuerden, si no pueden escuchar por la página principal, se pueden ir directamente a la página de Facebook y ahí mismo contamos con un reproductor, ahí directamente nos pueden escuchar, ¿vale? Bueno, como ya saben, es un programa especial, no tengo pedidos abiertos, están completamente cerrados porque les traigo más bien, vengo a enseñarles cancioncitas especiales de ellas. Son covers diferentes, covers peculiares que a mi perspectiva se me hacen muy interesantes, ¿verdad? Y bueno, vamos a entrar ahora sí de lleno a esta sección que son letras y fanfics de Toki, en especial Mode Ones On, que es especial de este programa que es para las chicas de Twice, ¿verdad? Y para todos nuestros radioescuchas. Bueno, les hablaba, voy a hacer una lectura rápida acerca de una de las canciones que más me gustan de ellas, que viene siendo OA, UHA, que es la principal, es con la que ellas debutaron. es una de mis favoritas. Puedo decirle, esta canción la bailo, la canto, la brinco, la disfruto como no tienen idea. O sea, ¿qué les puedo decir? Es mi canción favorita de ella. Entonces, esa, la de Cheer Up, también es otra de mis favoritas. Y Fancy, ay no, son mis traumas de estas chicas, la verdad. Y acabo de descubrir recientemente, con todo esto de festejar a las chicas de Twice, también tengo una favorita que se llama Look At Me, que es la canción que escuchamos de fondo para el intro de esta sección. Si pueden, búsquenla completa, es muy buena canción y les va a gustar. Bueno, vamos con la letra, dice: la gente no me puede dejar sola ni un instante, soy tan linda, los dejo a todos fascinados, no importa dónde vaya, los pisos son de color rojo, como caminando por una alfombra roja. Todo el mundo me está mirando. Algunas personas me preguntan, ¿quién es tu madre? Toman un nuevo enfoque, pero no me siento nada, no lo siento nada. Quiero a alguien para amar. Quiero enamorarme de ti, baby. Escúchame. Aléntame. Dice también, estoy esperando a alguien que pueda hacerme sentir algo que no haya sentido nunca. Eso es lo que estoy esperando. Voy a esperar, no importa cuánto tiempo, solo quiero enamorarme. ¿Qué es si todavía me tienes? Como falso, falso, un falso y vacío corazón. Adiós, hasta nunca, como ¿Qué haces si me dejas sin palabras? Hazme como bla, bla, bla, deja de hablar y comienza a hacerme reír y sentirme mejor. ¡Qué bonita letra! La verdad se me hace muy, muy padre. Es como, prácticamente le estás diciendo a esa persona que se anime, que no le dé pena decirte. Y también, pues, es importante también, chicas, principalmente está enfocada a chicas esta canción. No tengan miedo, quiéranse tal y como son. Disfruten de tal y como son, su carácter, su forma de ser, sus curvitas. No importa cómo sean, quiéranse mucho, ¿sale? Bueno, ahora vamos con la canción de Cheer Up, que es una canción prácticamente todo mundo, incluso los de lo que es el ejército, la siente como una canción especial para ellos, para sentirse animados a seguir con su tarea, ya que ellos viven a diario una rutina muy pesada y muy... prácticamente los desgasta. Pero gracias a esta canción, muchos del ejército han confesado que les ha dado muchos ánimos para seguir adelante. Dice, la campana suena todos los días. Por favor, sé considerado conmigo desde ahora. No quiero desperdiciar mi batería. Sigo mirando mi teléfono y mensajes siguen viniendo. Siento que mi teléfono va a explotar. No sé. No se puede respirar. Está teniendo un mal momento por mí. Su corazón cae cuando me ve porque dice que soy hermosa. No intento alardear. Siento no haberlo cogido antes. Estaba con unos amigos por eso era tímida. No es un buen momento para quedar. Te llamaré después de un rato. No me molestes. No me pondré con ello por un rato. Dejaré que me llames, bebé. Es un poco temprano para mis sentimientos, pero te enseñaré más. Anímate, cariño. Las mujeres no deberían dar fácilmente su corazón. Así te guste mucho más. Actuaré como si nada. Así no sabrás que tengo sentimientos por ti. Solo júntalo. Entonces, cariño, anímate. ¡Qué bonito! Sí, a veces también es bueno hacerse la difícil, pero también si amas a esa persona, no puedes dejarla caer. Hay que mantenerla para que también ella no se sienta sola, ¿sale? Dice también, ahora vámonos con Signal o Señal. Esta es una canción que, a pesar de que tuvo muy poca, poca presencia en cuestión, no fue de las favoritas de ellos, pero a mi forma de verlo tiene un ritmo muy interesante, se me hace muy padre la coreografía y la temática del video se me hace muy genial. Dice, try to let me know. Te envío una señal, así que mírame. I must let you know. Dice, te envío una señal, así que mírame. I must let you know. Te necesito, te envío una señal, así que mírame. No funciona, pero intenté. Una mirada intenté, una indirecta intenté, pero tú no me entendiste. Me estás volviendo loca y no me entiendes y me molesta. ya no puedo yo con esto. Te envío una señal, así que mírame. Una mirada, un gesto, cualquier expresión inútil, esto es, nada hará que funcione. Y sigo y no entiendes, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer para poder expresarme? No te diste cuenta al principio, pero ya en algún momento te empecé a gustar porque mi corazón se siente de esta manera. ¡Qué bonito! La verdad, esta letra se me hace muy bonita porque, claro, llega el momento que quieres expresarle todo a la persona ideal, a la persona que realmente te gusta, que quieres sentirla. A tu crush le dicen últimamente, en mis tiempos, le decían a tu alma gemela. Entonces, tu media naranja, puedo decirlo. Pero es muy bonita letra, hay que expresarlo, no nomás con indirectas, hay que tener acciones, chicas, porque también a veces los hombres viven en su mundo y, híjole, hay que darles no nada más señales, hay que prácticamente ponerse enfrente para que ellos entiendan. Si eres tímida, hay que perder un poquito esa timidez para darles el empujoncito que ellos necesitan para saber que también a ellos les agradas, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar un poco más de música y ahorita volvemos. Les traigo ahorita lo que es, les decía, la versión masculina de las chicas. Les traigo tres canciones especiales. Dos de ellas son en sus conciertos y una es una edición especial que hicieron. Estas son Really Really de Winner. Les traigo también Pretty You de Seventeen en versión Twice. Y Move de Tammy también por mano o cantada por las chicas de Twice. ¿Sale? Y volvemos para unas cuatro recomendaciones acerca de fanfics. ¿Sale? Ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki. Están escuchando Mood Ones On aquí en iCover. Ya volvemos. escuchando el especial de Twice, Move Once On, en Nightcover, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, ya estoy de vuelta. Ahora sí les traigo lo que son las fanfics. Voy a mandar saludos a las personitas que se encuentran por acá. Está Dianishiwa, que nos comenta que ella una vez utilizó la canción de Signal para declarar de una manera tierna a un amigo lo que sentía. Por desgracia, pues comenta aquí que las cosas fueron diferentes, así que no te preocupes, ánimo mujer, hay más hombres. Pues sí, te queda Jimin, échale ganitas, tú puedes. También está mi querida Kat por acá, un besote también para ti. Andaba por acá mi Kiki Beat, otro besote para ti también. Andaba por acá Anon también, otro besote para ti. Bueno, como les decía, vamos a hablar acerca de lo que les traigo respecto a los fanfics. Les traigo 4 recomendaciones únicamente. No he leído mucho, en verdad, pero según los conocimientos de una amiga, estas son las mejores, así que vamos a hablar de ellos. Recuerdo, chicos, estas fanfics las pueden encontrar únicamente en Wattpad, la aplicación, ya saben, donde encontramos mucho, mucho fangirleo. Esta historia se llama Promesa y las personajes principales son Momo y Daehyun, ¿verdad? Está escrita por With My Wolf y la historia dice así: el amor se desenvuelve entre las jóvenes miembros de la agrupación femenina Twice, quienes son conocidas por su creciente popularidad y talento. Lamentablemente comienzan a desarrollar sentimientos íntimos una por la otra. Su carrera como idols, a su vez, va creciendo cada vez más en la industria musical y comienza a ser un problema el no demostrar su exceso de cercanía. Como les recuerdo, el nombre de este fanfic se llama Promesa, la escritora es With My Wolf, la pueden encontrar en Wattpad, ¿verdad? Ahora vamos con otra que se llama Like a Fool, dice así. No trae como una descripción completa, viene más bien así como que más o menos de lo que trata. Dice, es solo un intento de comedia romántica trágica sobre 9 chicas, las chicas de Twice, que viven juntas y asisten a un conservatorio. Eso está muy interesante. Música, mucha, mucha música. Dice, esta historia es narrada por nuestras protagonistas. No hay una pareja principal, pero en sí tienen muchas couples. O sea, muchas parejas. Esa también se los recomiendo. Esta está escrita por Black Pingu. También lo pueden encontrar en Wattpad. Y se llama Like a Fool. ¿Quién más? Acá está. For You, For Me. Esta historia se me hizo muy interesante. Dice, Yaku Setsu es el escritor de este fanfic. Y la pareja es Mina y... Les digo quién es. Nayeon y Mina son las principales de esta historia, dice. La doctora Jung tiene dos grandes problemas. Una paciente imposible de nombre Nayeon, a quien ya no le importa absolutamente nada y termina por deshacerse de cada enfermera a su cuidado. En casa, su problema más personal y difícil, su hija Mina, con quien ya no lleva buena relación, a quien ha perdido casi completo, ha visto cómo se ha perdido en sí misma por su culpa. Después de analizar ambas situaciones y pese a que no sean tan profesionales de su parte, se le ha ocurrido un plan perfecto: poner a Mina a cuidar a Nayeon. Le encargará pasar tiempo con esta para hacerle feliz sus últimos meses de vida. Sí, por desgracia, a la joven no le queda mucho tiempo de vida, a menos de que ocurra un milagro, el cual la doctora Jung ha descartado. Con esta táctica, espera que Mina recobre su verdadera esencia y lo mismo suceda con Nayeon, trayendo a Mina de antes para retomar la relación entre madre e hija, y el reto es conservar a la... convencerla de cuidar a Nayeon. Esto es para que ella pueda tener una vida, vaya, lo que le queda de vida. Dice aquí que la historia es una historia increíble. Las principales, como les decía, es Mina y Nayeon, así que corran a buscarla. Se llama For You, For Me y está escrita por Jiankun Setsu y igual la pueden encontrar por Wattpad. Y por último, les recomiendo Quédate Conmigo. Está escrita por Lau Wangs, también por Wattpad. Y esta es un corazón roto y solo poder ser amigas. Las chicas de Twice tienen más problemas de los que parecen. Esta historia prácticamente son aventuras y son situaciones que se dan entre las chicas y es algo divertida. Pueden buscarla. Esta es Quédate Conmigo y queda a cargo o está escrita por Lau Wangs. Estas son las recomendaciones de algunos de los fanfics que les traigo yo. A mi perspectiva, creo que esta no la había leído. Se llama For You, For Me. Se las recomiendo. Creo que yo también la voy a leer. Se oye muy interesante. Sobre Mina y Nayeon. Vamos a leer ese fanfic. Bueno, vamos ahora sí a escuchar más música. Se quedan con unas versiones internacionales de covers que hicieron las chicas de Twice. Este es Grindy de Ariana Grande, por versión de las Twice. También tenemos End of Time de Beyoncé, también versión de las chicas de Twice. y una versión de las Twice de YMCA en Immortals. Vamos a escuchar estas canciones y regresamos con una sección que se llama Twice alrededor del mundo. Ya volvemos. Me quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Están escuchando el especial Move Once On aquí en iCover. Yo soy Toki. Ya vengo. Este programa está patrocinado por Twice México Fan Club. Síguelos en Facebook y no te pierdas la semana Once, solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ready? Action! YMCA! 다 함께 clap your hands! YMCA! You wanna play with me? YMCA! 다 같이 clap your hands! YMCA! You wanna play with me? 주저하게 됐어 항상 고민들을 안고 망설이는 모습들이 너무나도 미워 지치고 힘들 땐 내게 기대 널 위해 서라면 난 언제나 비대 눈으로 밤새길 매번 오늘도 쉬지 못해 일하는 너 Cheer up Alrededor del mundo. bonita, chicos. ¿Qué tal les parecieron esos covers? Son covers que por lo general no son como vaya en coreano. Tratamos de meter un poquito más de diferencia. Esta vez la de YMCA es una versión en coreano, pero las demás fueron completamente en inglés. Voy a mandar saludos a las personitas que se encuentran por acá. Llegó Yoshi, Yushiyu, un besote para ti. Anda por acá de Anishiwa también. También besote para ti. A mi querida Kat, otro besote. También andaba por acá Anon, otro besote para ti. ¿Quién más? ¿Quién más andaba por acá que me mandó saluditos? Mi Kiki Vip, otro besote para ti. ¿Quién más? ¿Quién más? Bayole también andaba por acá. Un besote para ti. Muchísimas gracias por escuchar. Recuerden que están escuchando el especial de Twice, Mo Wants On, aquí en Station. Recuerden que esta semana va a estar llena de programas, así que no se olvide sintonizar. También tenemos a nuestro querido patrocinador de esta semana, Twice México Fan Club, que viene con todo. Y también voy a mandar un saludo muy especial y agradecimiento a mi querida Shareni. Un besote especial para ti, ya que también tú nos estuviste apoyando respecto a esta semana en la organización y también en coordinación. Muchísimas gracias, Shareni. Un besote para ti, muy tronado. Bueno, entramos a lo que es esta sección, que es especial, ya que voy a ponerles unos 3 covers especiales. Son canciones originales de las chicas de esta agrupación de Twice. Una es Titi en versión italiano, otra es Signal en versión ruso y por último les traigo Likey en versión alemán. Vamos a escuchar estas canciones ya para entrar a la playlist de Toki y podemos escuchar más canciones, ¿verdad? Vamos a ver qué tal les parece en otros idiomas estas canciones. Ya volvemos, ¿sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Están escuchando el especial Move Once On aquí en iCover. Yo soy Toki, ya volvemos. Situazione è così strana, dico baby, baby, baby. Ed ogni giorno senza motivo inizio a immaginare. Parlo troppo e dico il tuo nome. Pronto sempre a brillare ovunque vada. Solo tu ed io come se fosse un fashion show, show. Questa volta davvero in modo sincero. Io te lo dirò, so che io te lo dirò. Oh. Na na na na na na na. Ultimamente così strana, ma non so il perché, non sono più in me, piango quando penso a te, I love you so much, pensavi che non fossi quella data a te, adesso che decido io, voglio fare tutto a modo mio, se ci proverò, ti allontanerò, ma dimmi perché, mamma dimmi perché, Titi, just like Titi, non ti rendi conto che voglio te, solo te. I'm like Titi, oh, just like Titi, oh. Tell me that you'll be my baby. Dimmi cosa fare con te. Tu mi prendi in giro e non mi rassicuri, baby, baby, baby. Mi fai impazzire in tutti i modi e non mi sento sazia. Sento di avere fame di te. Mamma, mamma, io ti aspetto sempre, resterò qua. Non mi muovo, voglio che vieni ed il tempo ancora va, va, va. Voglio solo te, cosa posso farci? Dimmi cosa aspetti ad avvicinarti. Io mi chiedo e richiedo perché e perché e... Na na na na na na na. Ultimamente mi sento così strana. Mi arrabbio ma perché penso solo a te. E questo non è da me. I love you so much. Pensavi che non fossi quella data a te. Adesso che decido io, voglio fare tutto a modo mio. Se ci proverò, ti allontanerò. Ma dimmi perché, mamma dimmi perché. Titi, just like Titi, non ti rendi conto. Намеки шлю, сигналы шлю, чтобы узнать ты смог. Намеки шлю, сигналы шлю, намеки шлю, сигналы шлю, намеки шлю, сигналы шлю, намеки шлю, сигналы шлю, чтобы узнать ты смог. Намеки шлю, сигналы шлю, только результата нет. Взгляд мой на тебе, знаки шлют не все, но ты остаешься слеп. Твоей глупостью задета, и как угодила во все это. Опять собираю в себе смелость, намеки шлю, сигналы шлю. Бросаю взгляды под обувь намек, но не толку совсем, остаешься ты слеп. Ты, видно, посыл мой не смог разгадать, как еще мне теперь намекнуть следует. С каких опор я к тебе начала резко интерес вдруг проявлять, как не догадаешься ты только. До пор каких будешь ко всему слеп, относиться дружески ко мне, от тебя другого жду я, пойми же. So. Die brauche ich, alles meins. Jede Kleinigkeit, die brauche ich, alles meins. Sehr, sehr lieb für jedes Foto, versuche ich hübsch zu sein. Doch warum will ich mich nicht wohl, möchte wein? Es nimmt mir lediglich die Kraft, doch schlussendlich gebe ich nicht auf, denn ich will nur für dich hübsch sein. Ich kann's dir nicht sagen, mein Herz tut nur für dich rasen. Ich möchte von hier raus. Baby, grim, papa, papa. Lipstick auf Mama, die Kamera ist auf mich gerichtet. Hoffe, du siehst mich jetzt, sag mir, liebst du mich jetzt? Sag mir raus, dein Herz jetzt schneller für mich. Das Wort Lügen reicht nicht, das um zu sagen, wie sehr ich dich mag. Die Liebe ist zu groß, doch ich kann mich einfach nicht wagen, dir zu sagen, dass ich dich liebe. Auf einmal wie Lucky, wie Lucky, Lucky, Lucky, wie Lucky, Lucky, Lucky. Du, du, du, du, du, du. Wie Lucky, wie Lucky, Lucky, Lucky, wie Lucky, Lucky, Lucky. Du, du, du, du, du, du. Halt dich fest an meinem Atem, halt dich an meinen Händen, like wuh. Robot, cha, cha, cha, pause für mich, baby. Was soll ich nur anziehen? Kann ich mir klar denken. Baby, grim, ba, ba, ba. Lipstick auf Mama, Mama. Die Kamera ist auf mich gerichtet. Hoffe, du siehst mich jetzt. Sag mir, liebst du mich jetzt? Sag mir raus, dein Herz jetzt schneller für mich. Das Wort Lügen reicht nicht, das um zu sagen, wie sehr ich dich mag. Die Liebe ist zu groß, doch ich kann mich einfach nicht wagen, dir zu sagen, dass ich dich liebe. All die Zeit bin ich im Warten, ich will es dir nicht sagen. Komm dir ein wenig näher, um dir zu zeigen, was ich hab, ich will mein Herz nicht mehr verstecken. Ah, jeden Tag will ich nur gedankenlos. Halt's nicht aus, gib mir eines los. Ich halte mich an dir, hoffe du dich auch an mir. Ja, ich warte auf dich, doch du antwortest mir nicht. Gib mir einen Grund, wie wär's mit deiner Antwort from you? Eine Minute lang werde ich rennen, doch später steh ich wieder auf den Beinen. Escuchando el especial de Twice, More Once On, en Nightcover, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Playlist de Toki, especial More Once On. Bueno, ya estoy de vuelta. Un aplauso. Andamos transmitiendo directamente a la página de Station por medio de Facebook. Ya saben, vénganse a la página principal a escuchar este programa que es Mood Once On, un especial de Night Cover para la semana Once, aquí en Station K-Pop. Vengan, córranle. Voy a mandar saludos personales. Anda por acá mi querida Kat, un besote para ti, mi Corpi también que nos está escuchando y es la que nos acaba de avisar que nos estamos escuchando por medio y nos estamos viendo por medio de Facebook. También a mi Yushi Yu, un besote, a Dianishiwa también, a Non también, otro besote. ¿Quién más andaba por acá? Andaba mi querida, ¿quién más anda por acá? Kiki Bip, otro besote para ti. Córranle a escuchar acá en la página principal. Unos muy buenos saludos a todos los que nos están escuchando por medio de Facebook. Voy a mandar saludos también al patrocinador de esta noche y de toda la semana, Once, es Twice México Fan Club. También a ellos les mandamos un saludo muy, muchísimas gracias por escucharnos. También, pues, ¿qué les digo? Entramos ahora sí a la página, a lo que es la playlist de Toki. Esta sección, pues, está especializada en enseñarles cancioncitas nuevas, canciones que por lo general yo traigo en mi reproductor o traigo en mi celular, ¿verdad? También, pues, por lo general son covers distintos, no es una selección especial, es prácticamente, bueno, hoy sí, ¿verdad? Porque pues estamos festejando a las chicas de Twice, así que pues vamos a escuchar especial de ellas, ¿verdad? El día de hoy pues les traigo, la noche de hoy, vaya, porque ya es noche, ¿verdad? Traigo cover en español, cover en otro estilo musical, cover divertido. Vamos a escuchar estas tres canciones. A quien puedan y tengan la chance de ponerse audífonos, pónganselo, porque por lo general estas canciones que les traigo yo tienen soniditos especiales, tienden a ser un poquito diferentes y son bastante enriquecedoras en cuestión de musical. Vamos a escuchar estas canciones. Cover en español es una versión de Yes or Yes en español. También les traigo UAU en otra versión. Van a escuchar este género a ver si les gusta. Y también les traigo Feel Special en versión Chicken. A ver qué les parece, a ver si no se ríen como yo, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Están escuchando el especial Move Once On aquí en iCover. Ya volvemos. Cover en español de Twice. Hey boy, look, voy a hacer esto fácil para ti. Tienes dos opciones, sí o sí. Sorprende. existirán, ¿no? De mi mente los borraré hoy. No es difícil el decidirlo. La respuesta siempre es yes, yo. Solo basta una mirada para que me arda toda esa curiosidad que creas tú. Que arda, que arda. Más y más, más y más. My heart quemará. You better hurry up. Por si es que aún dudando estás, elijas lo que elijas, siempre me tendrás. Si es complicado el escoger, muy fácil te lo haré. Y ya no hay nada de qué preocuparse. Te doy dos. En otro estilo musical. cover divertido de Twice. Bueno, ya estoy de vuelta. ¿Qué tal se les hicieron estas canciones especiales? Voy a mandar saludos. Hay personitas que están por medio del... ¡Ah! Por medio... Perdón, error de dedo. Personitas que se encuentran por la página de Station, que nos están sintonizando por medio del en vivo que tenemos ahorita. Muchos saludos a todos. Un besote. Vénganse a la página, vénganse. Corran a la página a escuchar. Ya saben que aquí siempre Toki les trae canciones muy raras, pero muy muy buenas, la verdad. Bueno, las canciones que acaban de oír fueron Yes or Yes, una versión en español de una chica que se llama Fiction Cami. Esta chica es de las favoritas de este programa, tiene covers impresionantes, son súper súper fieles a las canciones originales y las letras siempre siempre van acorde con la música. Hemos escuchado covers en español que por lo general se desfasan un poquito del sentido de la frase, así que ella tiende a hacerlo completamente coordinado. Me gusta mucho su estilo y aparte muy muy fiel a la canción original. También tuvimos a Yoon Do-hyun también con la canción UA de las chicas de Twice. Esta fue en una versión rock de un programa que se llama God of Voices. Este programa es uno de los favoritos también de este programa. Tiene muy, muy buenas canciones y hemos traído versiones muy interesantes acerca de canciones. Y por último tuvimos Feel Special de la versión de Chicken, que es un chico que utiliza una gallina o un pollito que mediante apachurrarlo o presionarlo hace sonidito y pues salió Feel Special esta canción de Twice. Sonó muy extraño, pero muy, muy, muy padre. También pues nos dicen también por aquí que la canción de Yes or Yes también no la habían escuchado bien en español, se le hace bastante interesante y que la piensan utilizar, vaya, para la próxima conquista, así dice aquí mi querida Dianishima. Bueno, voy a mandar saludos a las páginas de nuevo que nos escuchan y que cuentan ya con reproductor. Estas son Cerdo Conejo, Asia Love Stories, Yes Un Club de Fans y nuestra queridita página de Station K-Pop, por donde ahorita estamos transmitiendo completamente en vivo. Vénganse a la página principal a escuchar, ya saben, van a escuchar muy buena música y muy buenos covers. Bueno, vamos ahora sí a escuchar la siguiente selección de covers. Estos son Cover Fan, es una versión de Heartshaker. También tenemos en cover internacional una versión que hicieron de los Jackson 5. Esta es I Want You Back. Y también vamos a tener aquí en cover lunar, esta es una por la general de las que más me gusta. Es un medley de JYP, de toda la empresa. Y vamos a escuchar estas canciones. Y por último les traigo un cover especial. Es un cover de la canción Candy Pop, cantada nada más y nada menos por Sabrina Carpenter. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando el especial Mood Once On aquí en iCover. Ya venimos. cover de Twice interpretado por un fan. Internacional interpretado por las chicas de Twice. Oh, Especial Mold Ones On. Honey. cover especial de Twice. Okay, well, I decided that I would try something a little different. Something that I've never done in the States before, but I heard this song that I really, really loved a couple weeks ago. It's a new song, it's called Candy Pop. By Twice. Do you guys know them? Yeah! Is it okay if I cover it? Yeah! Sing it with me, ready? Hey, sweetie, sweetie. Sweetie, sweetie. Bueno, ya estoy de vuelta. Voy a mandar saludos a las personas que nos están escuchando esta noche. Anda por acá, mi querida Kat. Mi Corpi Cloud. Otro besote para ti. También andaba por acá. De hecho, por la transmisión en Facebook andaba mi querida Montero. Un besote para ti también. ¿Quién más andaba por acá? Hagan acto de presencia. También andaba Dianishiwa. Un besote para ti. También andaba Violet. You See You, otro besote para ti también. Andaba también Anon, otro besote para ti. ¿Quién más andaba por acá? Díganme. Yo también quiero mi saludo personalizado. Kiki Vip, otro besote también para ti. ¿Quién más? ¿Quién más? Digan yo. Bueno, esto fue la playlist de Toki. Tuvimos el cover de A ver, permítanme. Aquí tengo la lista. Dice, de Reza Dharmawansa, es un chico con ascendencia hindú, puedo decirlo, que también he traído covers especiales para este programa, tanto como de Winner y también de Icon. Él hizo esta versión de Heart Shaker de las chicas de Twice, es muy buen cover. Ya me lo pidieron por acá, ya lo mandé. También tuvimos en Cover Lunar a las chicas de Twice cantando un medley de las canciones Bad Girl, Good Girl, Nobody y Honey, que es, pertenecen a la empresa de JYP. También tuvimos a Sabrina Carpenter, que cantó Candy Pop. Esto fue para un concierto que hizo en la ciudad de Osaka, Japón, durante su gira. Y también tuvimos I Want You Back, es una versión de las chicas de Twice. Esta pertenece como parte de un soundtrack de una película japonesa. Y es una versión de Twice de los chicos de Jackson 5. Vamos a cerrar con esta sección ya para pasar a la última sección del programa, que es, aquí la tengo, Twice al estilo masculino. Ahorita van a ver por qué. Vamos a escuchar estas dos canciones y ahorita volvemos para con esta sección especial. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando el especial Mode Once On aquí en iCover. Ya venimos. Playlist de Toki, especial Mode Once On. Yeah. Sea. Este programa está patrocinado por Twice México Fan Club. Síguelos en Facebook y no te pierdas la semana Once, solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Twice al estilo masculino. Vuelta, chicos, esto es Twice al estilo masculino. El hecho de que les traigo esta sección es especial porque ya saben que Twice es una de las agrupaciones que más fanboys tienen y pues no quise dejar pasar eso. De hecho, les traigo puros covers en esta sección acerca de chicos cantando canciones de Twice, principalmente pues fans. Y también les traigo una especial de los chicos de Stray Kids que pertenecen a su misma empresa, que no las quise dejar pasar. Por eso mismo les traje estas canciones. También les iba a platicar que sonaron la canción Dating Woman de Sun Jo Kyung. Esta canción es una canción aproximadamente de mediados de los 90, principios de los 90, mediados de los 90. Es una canción muy interesante y por lo general esta canción era muy movida y estas chicas hicieron una versión más tranquila y muy sexy. También tuvimos a nuestra querida Chaeyoung, que es parte de esta agrupación de Twice, con la canción Along, que esta canción debo decir que también no la podía dejar pasar, ya que es una de mis canciones favoritas que tengo y que no podía dejar pasar. Dije, bueno, es especial de Twice, tengo que poner esta canción. Y la canción es de Dal Chong de Cheesy. Bueno, vamos a escuchar estas canciones. Son Dance the Night Away. También tenemos a Best Thing Ever y a los chicos de Stray Kids con Fancy. Son versiones muy distintas y pues lo que yo les comentaba son versiones de chicos y los fanboys de esta agrupación, ¿verdad? Vamos a escuchar estas canciones y volvemos ya para despedir el programa. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando el especial More Ones On aquí en iCover. Ya vengo. Estás escuchando el especial de Twice, More Ones On, en iCover, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. You and me in the moonlight, 별꽃 축제 열린 밤, 파도 소리를 들고 춤을 추는 이 순간, 이 느낌 정말 딱이야. 바다야 우리와 같이 놀아. 아, 바람아 너도 이쪽으로 와. 아, 달빛 조명할 때서 너와 나와 세상과 다 같이 party all night long. Yeah, it's good if you wanna have some fun. 짭짤한 공기처럼 이 순간의 특별한 행복을 놓치지 마. One, two, three, let's go. 저 우주 위로 날아갈 때 춤추러 가. Hey, let's dance the night away. Oh, oh. December 1년의 끝을 너와 I remember 우리 추억은 눈처럼 쌓이고 너를 위해 남겨둔 수만 마리 맴돌아 떨리는 걸 늘 외롭기만 했었던 쓸쓸했었던 12월 이젠 외롭지 않아 내가 후레치 잘한 일 너를 만난 것 너를 만난 것 너를 만난 것 내가 후레하는 일 중에 제일 잘한 일 너와 헤어지지 않은 것 함께 있는 것 All I wanna do All I wanna do 이대로 이대로 이대로 이대로 너와 영원히 둘이 All I wanna do All I wanna do 이대로 이대로 이대로 이대로 변하지 않고 우리 나는 모르겠는데 자꾸 티가 나는지 친구들이 놀려 하루 종일 입이 귀에 걸쳤다고 혼자 있어도 내 뒤에 네가 있는 것처럼 느껴 자꾸 귀가 빨개지는 걸 어떡해 계속 널 생각해 늘 외롭기만 했었던 쓸쓸했었던 12월 이젠 외롭지 않아 내가 올해 제일 잘한 일 너를 만난 것 너를 만난 것 너를 만난 것 내가 올해 하는 일 중에 제일 잘한 일 너와 헤어지지 않은 것 함께 있는 것 Este programa está patrocinado por Twice México Fan Club. Síguelos en Facebook y no te pierdas la semana Once, solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Pues ya volví para despedir este programa Mood Once On aquí en iCover. Bueno chicos, yo paso a despedirme. Espero les haya gustado el programa. No mucho antes darles lo que es la programación de estos días. Claro, vamos a tener a... el día jueves tenemos Aquí No Hablamos Coreano con nuestra querida Shareni. Ella va a traer este especial de toda la trayectoria o toda la parte musical en, creo yo, Japón y China. Así que estén pendientes. Va a ser el día de mañana a las 8 p.m. hora centro de México. El viernes también tendremos Más Allá de Occidente a las 11 de la noche. Y termina a la 1 de la madrugada. Espero nos puedan sintonizar. Este queda a cargo de mi querida DJ Rebeca o Rebe. Ella también nos trae un poco acerca de lo que es la trayectoria de Twice o el impacto que ha tenido Twice fuera de lo que es Asia, más pegado hacia nuestro continente americano y occidente en general, ¿verdad? Y por último, tenemos el día sábado el segundo concierto especial a las 11 p.m. hora centro de México. Así que no se olviden de sintonizar Station K-Pop, ya que tenemos los mejores especiales dentro de esta semana, ¿verdad? Vamos a último, les traigo una última canción, es Be As One, que es como la canción más representativa de las chicas, prácticamente es como dirigiéndose a los fans. Y es la que con la que vamos a cerrar broche de oro esta noche. También voy a mandar saludos a nuestro patrocinador Twice México Fan Club, que nos estuvo apoyando esta semana. A mi querida Shareni también por habernos ayudado en cuestión de organización y en todo esto de la semana Once, ¿verdad? También voy a mandar saludos a las personitas que hoy nos sintonizaron. Estuvo Kat, un besote para ti. A mi Corpi querida, otro besote para ti. También a Non, otro besote. Para Violet también, otro besote. También anduvo por acá mi querida Kiki Vip, otro besote para ti. Dianishiwa también, otro beso para ti. También mi querida Montero, que nos escuchó un poco, pero también otro besote para ti. También Yushi Yu también nos estuvo escuchando. Y ¿quién más? Díganme. Yo también escuché. Pues bueno, yo paso a retirarme. Espero les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que también se vienen más especiales, si Dios quiere y si nos permite seguir, pues claro, tendremos más especiales para ustedes. Y pues recuerden también, la siguiente semana se vuelve el programa de Night Cover con su temática habitual, ¿verdad? Bueno, se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Esto fue Mood Ones On aquí en Night Cover. Muchos besos a todos, dulces sueños y muchísimas gracias por acompañarme la noche de este miércoles. Bye bye. 슬퍼도 울지 않아. 네 곁에서 내가 다시 웃을 수 있어. 맘껏 웃고 있을 이 모습 상상 속에 그려보면 아낌없이 다 주고픈 내 맘이 닿을 수 있게 나를 비춰 별 하나. 내가 너의 자리 지켜줄게. 이제 너 fue Mold Once On en Night Cover, especial de la semana Once. Aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Gracias por acompañarme, la fiesta aún no termina. Sigan nuestras redes sociales y estén pendientes de los demás programas. Linda noche lunar y dulces sueños. 나보다 내가 너를 좀 더 좋아하는 것 같아. I mean it, 내 맘이 너보다 앞서.